ahora comprendo por qué estaba rara. Era porque alguien más tu vida ilusionaba. Uy, uy, uy, uy. Porque ya no